Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. ¿Qué tal, queridos amigos, queridas amigas, compañeros, compañeros de todas las horas, compañeros de camino? Estamos en un momento importante de la historia de la humanidad. Alcanza con leer las noticias internacionales para preocuparnos y ocuparnos. Y estamos en un momento trascendente de viraje en la historia de nuestra Tierra. Por eso, en todos los frentes, la enorme cantidad de frentes que se plantean ante la Unidad Popular frente a los trabajadores, el frente cultural es un frente que cada vez está más unido a la lucha de clases. Siempre lo estuvo. Por eso yo quiero agradecer a la librería Apocho Libros, que tiene ahora en 8 de octubre y Larrañaga una, y Luis Alberto Herrera, 8 de octubre, Pocho Libros, bien cerquita del Casmu, una cafetería donde se hacen eventos culturales, que me invitó para hablar mañana a las 6 de la tarde, por supuesto entrada libre a la cafetería, para hablar mañana a las 6 de la tarde sobre Artigas y su universo mágico, que es un poco la actualización de un libro que escribí hace unos pocos años que se llamaba Artigas mitológico, ¿no? Y habla del mundo de creencias y de religiosidad popular y de pensamiento científico que se sintetizó en esa formidable Liga Federal de los Pueblos Libres que Artigas articuló como protector de los pueblos libres. Entonces vamos a hablar de eso mañana a las 6 de la tarde en la cafetería anexa a la librería Pocho Libros en 8 de octubre. El agradecimiento, pero además la alegría de eventos en que con mi esposa estamos participando en el interior y acá en un frente que es cada vez más importante desde el punto de vista de nuestra lucha de clases, que es el frente cultural. Hay motivos para alegrarse. El viernes pasado se reunió el coordinador de la Unidad Popular, que yo me siento honrado de que se me invite, a pesar de que yo no integro ninguno de sus sectores, y bueno, y se valoró la importancia de la Unidad Popular, su existencia, su perspectiva, su potencialidad. Y después se reunió el coordinador, la coordinación de la Unidad Popular frente de los trabajadores. Todos los que participaron insistieron en la importancia estratégica de preservar la Unidad Popular frente a los trabajadores y que la evaluación cuantitativa que podemos hacer es solo un aspecto de una institución que vamos consolidando. Se puede ir alguno, puede venir otro, porque ese es el proceso de toda organización en construcción, pero había un consenso de lo útil que va a ser en estos años turbulentos la existencia de la Unidad Popular frente de los trabajadores, y asumiendo la diversidad, incluso se analizó las distintas actitudes de los sectores de la Unidad Popular frente de los trabajadores en relación a la segunda vuelta, ¿no? Algunos votaron Orsi, otros votaron anulado, pero claro, eso no está en el programa establecido ni en el acuerdo programático con los además aliados de la Unidad Popular frente a los trabajadores, y lo que no está en nuestro programa, bueno, cada uno es libre de hacer lo que le parezca. También cómo encarar la lucha contra el oportunismo sindical, que también en la Unidad Popular coexisten diferentes enfoques de cómo enfrentar el oportunismo de la cúpula sindical del PCNT. Y aún así es hermoso lo que nos une y cómo somos hijos de una diversidad que se ha consolidado en torno a un programa único que se puede actualizar, es necesario siempre, pero que no se revisa en sus fundamentos, porque es nuestra razón de ser. Entonces el viernes fue una reafirmación hermosa en este fin de año, cuando ya un poco nuestra cabeza y nuestro corazón también gira al encuentro con seres queridos a nivel familiar, en una reafirmación de la vigencia y de la existencia de la Unidad Popular frente de los trabajadores. Y el sábado hubo tres eventos sectoriales simultáneos, que yo sepa, puede haber habido más porque esto se sigue moviendo. En primer lugar fue el plenario de nacional de del 26 de marzo. Con mi esposa mandamos un saludo, estábamos absolutamente seguros del éxito y en ese saludo expresamos nuestra convicción de que aquello que se analice entre los compañeros del 26 y lo que se resuelva como tarea estratégica y tareas tácticas desde el punto de vista de los compañeros del 26, guiados por un pensamiento científico y con una orientación de clase nítida, iba a ser un aporte, sin duda, para toda la izquierda que luchamos. Al mismo tiempo, en la Plaza Sereni, se reunió un poco la dirección del Partido Humanista, con algunos compañeros invitados, me invitaron a mí también y a mi esposa, y estuvieron viendo las perspectivas del Partido Humanista para el trabajo sectorial y para el trabajo dentro de la Unidad Popular Frente a los Trabajadores. Fue una cosa muy fresca, muy linda, muy desestructurada. Y de ahí nos fuimos al 52 aniversario del Partido Comunista Revolucionario. En el acto del Partido Comunista Revolucionario había representantes de los demás sectores de la Unidad Popular. Y realmente fue hermoso reencontrarnos con compañeros que reafirman en todo momento la disposición como Partido Comunista Revolucionario de seguir fortaleciendo la Unidad Popular Frente de los Trabajadores. O sea que fueron momentos de mucha alegría, de mucha confirmación del camino en el que estamos. Y no por un capricho. Nosotros decimos que la Unidad Popular Frente de Trabajadores es el embrión de la herramienta política que el Uruguay necesita. Es porque miramos a nuestro alrededor y en una actitud de principios estamos solos, Unidad Popular Frente a los Trabajadores. Ya se nos van a sumar gente que hoy está en la rebeldía, en la base del Frente Amplio, que cometió el error de votar a algunos fanáticos vociferantes, se van a dar cuenta y van a volver a nosotros. Eso no tenemos absolutamente duda, porque la coherencia es una cosa muy importante. Y la ética es una cosa muy importante. Pero de todos modos, la Unidad Popular Frente a los Trabajadores tiene tareas permanentes. La tarea más importante que tenemos por delante en una visión estratégica hacia un cambio social radical, la tarea más fuerte que tenemos es consolidar la Unidad Popular Frente a los Trabajadores, hacerla conocer, insertarse en la política de masas, hacerse comprender por las grandes mayorías de nuestro pueblo trabajador. Esa es la primera tarea que tenemos, consolidar la Unidad Popular Frente a los Trabajadores. Para ello, como segunda tarea, una evaluación permanente de nuestra acción. No edulcorar lo que hacemos porque cometemos errores, porque tenemos muchas insuficiencias, tenemos todavía muchas inarmonías, pero una evaluación permanente, que no es solo electoral cuantitativa, es de lo que vamos ganando y de lo que vamos perdiendo, y ver la tendencia general de construcción a través de una evaluación permanente. Es el complemento a la consolidación de la Unidad Popular Frente a los Trabajadores. En tercer lugar, la gran tarea permanente, constante, es fortalecer una de lo que son nuestras grandes debilidades, la organización de base, en cada barrio, en cada centro de estudio, en cada centro de trabajo, en cada ámbito cultural o deportivo. Tenemos que tener un núcleo de base de la Unidad Popular. Y si es sectorial de uno de los sectores, da lo mismo. El problema es que tenemos que estar presentes como Unidad Popular, y Unidad Popular es la suma de sus sectores y algo más. Las organizaciones de base son el alma de una organización que, como la Unidad Popular Frente a los Trabajadores, prácticamente está desamparada en el sistema capitalista. Mantenemos obstinadamente algunas sedes sectoriales, heroicamente algunas sedes de los sectores, pero en realidad la organización de base es nuestra alma, nuestro motor, los que nos permite enfrentar todas las calumnias, todos los silencios, todos los ninguneos, todas las dificultades económicas. Es la organización de base. Por lo tanto, prestar muchísima atención a la formación y la consolidación de las organizaciones de base. Decíamos, consolidar la Unidad Popular Frente a los Trabajadores. Segundo, la evaluación permanente. Tercero, fortalecer las organizaciones de base, que son un tesoro cuando funcionan. En cuarto lugar, la formación política y la actualización política de nuestros propios militantes. es complicado en este momento tan complejo del mundo actual conseguir una orientación clasista y saber de qué lado tenemos que estar en cada lado, en cada momento y en cada lugar. Es decir, tenemos clarísimamente una comprensión común del genocidio en Palestina, pero tenemos distintas lecturas sobre la situación de Europa. No importa demasiado. Estamos de parte de la causa de los pueblos contra el imperialismo, y eso es lo esencial. También en algunas apreciaciones de la coyuntura mundial tenemos matices, pero cuando se trata de Palestina, cuando se trata de Haití, cuando se trata de la lucha de los pueblos oprimidos, no tenemos dos posiciones. Ahí estamos unánimemente como Unidad Popular Frente de los Trabajadores. Por eso la formación política es muy importante. La tenemos que atender y tenemos que actualizarnos políticamente en este mundo complejo y en esta situación compleja que vive nuestro país. Y en quinto lugar, la tarea a la que jamás podremos renunciar es el internacionalismo. Cuando nosotros somos solidarios con un pueblo oprimido, no medimos si eso nos hace ganar votos o, por razón de las calumnias y las difamaciones que se hacen sobre esos pueblos oprimidos, perdemos votos. No es nuestro problema. Es nuestro problema ganar votos, pero lo esencial en el internacionalismo es ser consecuente con una posición de solidaridad con los pueblos en lucha. Repito, consolidar la unidad popular frente a los trabajadores, que es nuestro mayor tesoro. Segundo, hacer una evaluación permanente, no perderle minuto a ver cómo estamos caminando, lo bien y lo mal que hacemos. Tercero, fortalecer las organizaciones de base. Cuarto, la formación política. Cada sector lo intenta hacer como Unidad Popular. También lo vamos a hacer, pero además estamos pensando con un grupo de compañeros armar lo que antes le llamábamos centro, ahora le llamamos círculos de estudios anticapitalistas, a los efectos de hacerlo simultáneamente en varios lugares y con un programa único, los círculos de estudio anticapitalista, como aporte de un grupo de compañeros a este trabajo de formación gigantesco que tenemos que abordar. Entonces, eso manteniendo además el internacionalismo como una llama viva, como un asunto de reciprocidad y de cuestión de vida o muerte para los pueblos que luchan. Esas son las tareas permanentes que nosotros tenemos hacia el objetivo final, que es la toma del poder, el poder popular. No ganar un diputado o dos, que eso es un paso importantísimo. El poder popular. Y en estas tareas permanentes que estamos hacia nuestros objetivos finales, a los que jamás renunciaremos, porque es una necesidad, tenemos que ver el año, en este marco, es que tenemos que ver el año 2025. Y el año 2025 tiene lo que podemos llamar la dirección del esfuerzo principal, como fue en el año 2024 luchar por la papeleta blanca, primero por las firmas, que fue un triunfo extraordinario del pueblo, después por la papeleta blanca, que aunque no llegó a donde nosotros queríamos, realmente mostró un elemento muy importante, que fue el resquebrajamiento del hegemonismo oportunista en la cúpula del Frente Amplio y en la cúpula del PCNT. Mostró que aquella siesta tranquila de la democracia formal tutelada, donde se sustituían en el poder, se reemplazaban, se alternaban blancos y colorados y Frente Amplio, y la cúpula del Frente, se acabó. Ahora hay una rebeldía nueva y eso se expresó en que gente que votó el Frente, o sea que votó la fórmula del no, puso la papeleta del sí. No hay que descuidar a ese millón de orientales que votaron por el sí. Y desde luego, desde el punto de vista electoral, después, contando los votos, tuvimos un retroceso. Curiosamente, también lo tuvieron los sectores del Frente que pusieron la papeleta del sí. Y el sector más conservador, que sin duda hoy el MPP, fue el que tuvo más votos. Y sin embargo, un importante sector del MPP puso la papeleta del sí. Entonces, tenemos que analizar la complejidad de este momento, dónde trabajar, dónde insertarnos, a qué sectores darle prioridad. Entonces, dentro de la dirección del esfuerzo principal para el año 2025, sin duda que vamos a presentarnos en todos los lugares donde podamos, nos vamos a presentar a las elecciones departamentales y municipales de mayo. Fue precioso, compañeros, el viernes pasado, donde todos los sectores de la Unidad Popular Frente de Trabajadores hacían balance y dicen, no, en tal departamento todavía no tenemos fuerza, tenemos que pensar si ahí nos presentamos. En tal departamento, tal sector tiene más fuerza. Bueno, los demás lo apoyamos, integramos esa lista. Y era muy clara la convicción de que había que presentarse en todos los departamentos que se pudiera y que no había rivalidades. Cada uno sabe las fuerzas que tiene en cada departamento, cada sector lo sabe. Y se van a buscar candidatos comunes a los efectos de dar esa batalla. Ojo, esta batalla tiene una ventaja y tiene una dificultad. La dificultad es que para las elecciones departamentales no hay segunda vuelta. Eso significa que el que vota la Unidad Popular Frente de Trabajadores está restando su voto de las grandes coaliciones. Pero tiene a su vez una ventaja. Y es que a nivel local, la gente que está hastiada de los políticos tradicionales pueden hacer una opción sin comprometer al gobierno nacional, que ese pescado ya está vendido, sin comprometer al gobierno nacional, pueden hacer una opción local por un edil de la Unidad Popular, que los represente realmente. Entonces, acá hay un trabajo político hermosísimo para hacer. Y además, aunque no consigamos ningún edil en ningún departamento, el tema es que nosotros, como Unidad Popular, frente a los trabajadores, no vamos a desechar ninguna tribuna, ningún resquicio que nos permita esta democracia tutelada, burguesa. Vamos a usar todos los resquicios para agitar, para hacer propaganda, para denunciar al sistema, para impulsar las tareas concretas en cada lugar. Porque en última instancia, los problemas de un departamento o de un pequeño centro poblado, los problemas que tienen, son la expresión singular de los grandes problemas del país. La dinámica del censo, por ejemplo, la dinámica poblacional del censo, nos da tantas lecturas posibles para el trabajo político. Pero bueno, entonces, la dirección del esfuerzo principal para el 2025, ¿no?, dentro del marco de esos grandes objetivos que yo señalaba antes, la dirección del esfuerzo principal es presentarse en todos lugares donde podamos a las elecciones departamentales y municipales. En segundo lugar, no en segundo lugar, enumerado en segundo lugar, pero vitalmente importante, la lucha social, la lucha junto al movimiento obrero, la lucha junto a las organizaciones sociales. Ahí estamos, como siempre, luchando por los sectores clasistas, por los sectores combativos. En tercer lugar, el Frente Cultural. El Frente Cultural, nosotros tenemos cantantes, tenemos gente talentosa que está vinculada al teatro, a la murga joven. Tenemos que aglutinar nuestro frente cultural porque el mensaje cultural es un mensaje político esencial. No el panfleto, sino la construcción de que llegue con arte a la sensibilidad de nuestro pueblo. Desde el humorismo que aparece a veces los sábados por la mañana en esta radio, que es importante, hasta nuestros cantantes, la gente que tenemos diseminada en las distintas esferas del arte, aglutinarlas y hablar de un frente cultural de la Unidad Popular Frente de los Trabajadores. Decía, las elecciones departamentales, el tema de la lucha social, por supuesto, el tema del frente cultural, el tema medioambiental. Es clarísimo que este gobierno que sube se va a sumar a los peores proyectos de destrucción de nuestro ambiente, de saqueo de nuestro ambiente, de entrega a las transnacionales, pero la gente resiste y la gente cada vez lo tiene más claro. Entonces, en cada frente, en defensa por el agua, contra el hidrógeno verde, contra la tirí, contra todo lo que se nos, este uso innoble, inmobiliario, que nos destruye las bellezas naturales, en todos los frentes, contra la expansión del monocultivo forestal y sojero, contra los venenos, tanta gente la tiene clara. Bueno, el Frente Medioambiental es un frente tenemos el Frente de Elía Villalba, pero no es suficiente como unidad popular. Tenemos que prestarle muchísima más atención a la inserción en la lucha ambiental de nuestro pueblo. Decíamos, presentarnos a las elecciones, el Frente Social, el Frente Cultural, el Frente Medioambiental, el Frente Educativo. La reforma siniestra, neoliberal, destructora del pensamiento crítico que empezó Robert Silva, ahora hay que tratar de frenarla y no solo mirar para otro lado, como quiere hacer este gobierno, sino revertirla. Ahí tenemos un aliado fenomenal en las bases del frente, en la docencia, que quieren recuperar el pensamiento crítico, los mejores tradiciones de nuestra educación, y se van a movilizar hombro con hombro junto a nosotros, exigiendo al nuevo gobierno. Bueno, el frente educativo es importantísimo. Y desde luego el internacionalismo. El internacionalismo, que lo planteamos como una tarea constante, permanente, cuando enumerábamos la consolidación de la unidad popular frente a trabajadores, la evaluación permanente, la organización de base, la formación política, el internacionalismo, también es para el año 2025 un elemento de principios. No podemos estar ajenos al sufrimiento de los pueblos que les ha tocado no luchar como nosotros en una democracia tutelada que trata de ningunearnos, sino en terrorismo de Estado que trata de destruirlos. Entonces nosotros no podemos un solo minuto dejar de pensar, hablamos de Palestina, del pueblo del Líbano, la masacre que están haciendo ahora en Siria, ni que hablar en Haití. En Haití, Henri Barrolén decía el otro día que mueren más niños en Haití que en Gaza por día, solo que no son por bombas, es por la terrible situación a la que el imperialismo ha condenado al mártir pueblo de Haití. Entonces, todo eso son tareas para el año 2025. Y yo quiero insistir en estos minutos finales. Nada es inocente en el frente cultural, en el frente político. El frente social se ve más explícitamente quién es quién. Pero ahora que se está tratando por parte de Robert Silva y de los colorados y de los cabildantes recuperar la siniestra figura de Rivera como si fuera un prócer nacional, y a ellos les sirve, a los colorados les sirve, a los cabildantes les sirve, porque justificar a Rivera, su genocidio, su autoritarismo, sus golpes de Estado, es de alguna manera justificar los crímenes que después hizo las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿cómo enfrentar este intento de revisión reaccionaria de la historia que intenta devaluar a Artigas y levantar a Rivera? Y compañeros, es otra cosa importantísima, porque acá tenemos con nosotros, les aseguro, con nosotros, en la condena de Rivera, más que en la defensa de Artigas, en la condena de Rivera, tenemos a la inmensa mayoría de la juventud de nuestro país. Yo desafiaría a quien quiera que hiciera una encuesta sobre qué piensa nuestro pueblo sobre Rivera y cómo, gracias a todas las verdades que se han destapado, gracias a nuestro propio folclore, a folcloristas, gracias a la acción de la Unidad Popular que levantó el tema de Salsipuedes cuando estaba olvidado, gracias a la acción de mucha gente, el tema de Rivera, lo nefasto que fue Rivera, este traidor, genocida, femicida serial, tiene que ser enfrentado, porque todavía la estatua de Rivera nos humilla en tres cruces y los 15 años de gobierno Frente Amplista no lo tocaron, por algo será. Eso muestra de qué lado está cada quien, pero hay una base Frente Amplista que está con nosotros en el tema de la condena al genocidio y al terrorismo de Estado, que empieza con Rivera. Entonces, no hay batalla inocente, no hay mensaje inocente, y por eso, compañeros, por las grandes tareas que tenemos, fortalecer la unidad popular frente a los trabajadores, evaluación permanente de nuestra acción, fortalecer las organizaciones de base, que son una de nuestras grandes debilidades, la formación política y la actualización política permanente, el internacionalismo, y eso aplicado al año 2025, elecciones departamentales, lucha social, lucha cultural, lucha por el medio ambiente, lucha por la educación y una vez más internacionalismo, es que nosotros decimos que tenemos tantos frentes para trabajar, tantas cosas para hacer, que no hay tiempo de estar aburrido. Desde luego, ahora, inevitablemente, en algunas cosas se hace una pausa. Y no es una pausa. La inserción familiar es también una tarea militante. Si no somos sensibles hacia nuestros seres queridos más directos, ¿seremos capaces de ser sensibles hacia la humanidad? ¿Seremos capaces de ser sensibles hasta nuestro pueblo sufriendo? No, el tema es que la Navidad, más allá de lo que pensamos desde el punto de vista religioso o no, la Navidad, el Año Nuevo, es una excelente ocasión para saludar a aquellos seres queridos que hace mucho que no vemos, reafirmar diálogos. En algunos lugares sabemos que para reafirmar los afectos tenemos que omitir el tema político, y aún así no hay nada más político que ser afectuoso y dar testimonio de los afectos. No hay nada más político que eso, porque en última instancia es la razón de ser de la construcción política, de luchar por un mundo nuevo, recuperar los afectos, la esperanza y la alegría para todos, excepto para el puñado de oligarcas que nos oprimen. Y recordar que cada golpe que le demos al imperio en cualquier frente es lucha por la paz, porque debilita las odiosas fuerzas de la guerra. Por todo eso es que estamos, y los invito, si quieren ir, ustedes ya están convencidos, pero si quieren ir mañana a la cafetería de la librería de Pocho Libros, ahí en 8 de octubre, para asistir a la charla, incluso compartir conceptos, en este momento en que todo el mundo tiene tantas obligaciones y tantos compromisos, a las 6 de la tarde los esperamos con el mayor cariño. Y es una charla que lo hemos dicho a mucha gente que dice, ay, no puedo ir. Bueno, se replica en cualquier lado. Hasta se manejó la posibilidad, y yo estuve a la orden, ¿no?, de que en un comité de base del frente, donde son muy rebeldes, me invitaran para en febrero dar una charla sobre temas de artiguismo. Yo dije, pero por supuesto, y si me invitan de una iglesia del Opus Dei, voy también. Parece que al final la charla se va a hacer en la UNI3, pero son gente del Frente Amplio que quiere oír la palabra de un militante de la Unidad Popular. Entonces tenemos tanto para hacer, tanto para disfrutar en estos momentos, tanto para alegrarnos de que estamos luchando en condiciones mucho menos adversas que otros pueblos del mundo que son nuestros hermanos, que realmente no hay derecho a un descanso demasiado prolongado. Démonos el descanso que cada uno necesita en el momento que lo necesitamos y avancemos con la Unidad Popular Frente de los Trabajadores hacia el destino hermoso que nos espera sin duda. Un abrazo. Hasta aquí, Memoria y Brújula. Las reflexiones del maestro Gonzalo Abella, los miércoles a las 17 horas en La 36.